listen out for singing. The birds in the trees and all the bells are ringing. The sun in the sky is bright as second sight. As bright, oh God, I hope I'm alright, 'cause I'm gonna cry. But hold on, slow down, slow down. You're out of touch, out of touch, 'cause there is no design for life. There's no devil's haircut in my mind. There is not a wonder wall to climb or step around. But there is a slideshow, and it's so slow, flashing through my mind. There was the day, but only for the first time. Not a wonder wall to climb or step around. If there is a slideshow, and it's so slow, flashing through your mind. Today is the day, but only for the first time. I hope it's not the last time. As he staggered inside, spitting alcohol over the floor. A storm is a brew and it's sure to fall soon, as I look at you from the shore. So you better hold on, 'cause it's Saturday night and your friends are all out, and you feel like shit 'cause they never called you. No, they never called you. No, they never called, never called. Never bloody ever call me your name and I'll hit you again. You're a slut, you're a bitch, you're a whore. Talk to your daddy in that tone of voice. There's a belt hanging over the door. So you run to your room and you hide in your room, thinking how you could settle the score. But Saturday night at a quarter of six, and your friends are all out, you're living the sticks. flashing light last Saturday night brought the neighbors all out on the street. We watched as the firemen carried you out, then we stared at each other's feet. Now everyone sees and yet nobody says, are we all just afraid of the heat? But it's Saturday night and I'm lying alone in the bed that I'm in, disconnected the phone. Still they never called you, no they never called you, no they never called, never called, never bloody ever called, never bloody ever. Never do. Never do. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Las convocatorias de la Secretaría de Cultura de Pereira en sus diferentes áreas son un reconocimiento a las propuestas que contribuyen a la ciudadanía desde el arte, el patrimonio y la cultura. El cortometraje Félix y Rob fue ganador del Premio Audiovisual de Animación en la convocatoria de Estímulos 2022. Este es un corto animado producido por un equipo de estudiantes de diseño crossmedia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esa historia tiene como protagonistas a Rob, un pequeño ratón, y Félix, un gato doméstico. Rob recorre los jardines de una de las casas más prestigiosas de la pequeña ciudad donde vive esperando encontrar mejores alimentos, sin ni siquiera sospechar que en aquel lugar está ante la mirada de un enemigo natural, quien rápidamente actúa para cazarlo, quedando acorralado y a punto de ser devorado por el gato Félix, llevando a Rob a una situación desafortunada. A los estudiantes de diseño crossmedia de la Universidad Cooperativa de Colombia, gracias por engrandecer la cultura de la ciudad. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad. Ampliamos el plazo. Ahora podrás pagar tu impuesto predial hasta el 31 de mayo con un 10% de descuento y un 5% adicional si pagaste la vigencia 2022 antes del 31 de diciembre de 2022. En Pereira se ven los impuestos. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Las convocatorias de la Secretaría de Cultura de Pereira en sus diferentes áreas son un reconocimiento a las propuestas que contribuyen a la ciudadanía desde el arte, el patrimonio y la cultura. La agrupación Morena Raizal fue ganadora en la convocatoria municipal de Estímulos 2022 de la Secretaría de Cultura de Pereira en el concurso Premio para la Producción de Trabajos Musicales en la modalidad Grupos de Trayectoria de 6 integrantes en adelante con su proyecto Jóvenes en Movimiento, en el cual se realizaron diferentes actividades en las zonas urbana y rural de Pereira, fomentando la cultura musical y la idiosincrasia de nuestra región, exaltando el paisaje cultural cafetero. A la agrupación Morena Raizal, gracias por engrandecer la cultura de la ciudad. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad. Ante un riesgo volcánico,